para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los creadores de Game of Thrones abandonan su proyecto de Star Wars. David Benioff y D.B. Weiss, las mentes creativas detrás de la exitosa serie, no participarán en la nueva trilogía para la saga de ciencia ficción ideada por George Lucas. La principal razón es la falta de tiempo debido a su compromiso con Netflix, compañía con la que firmaron un lucrativo acuerdo global en agosto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.